El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la doctora Miriam Gadea, que es defensora adjunta de la ciudad de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a hablar de Arrecifes como una ciudad típica del interior de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido en los últimos tiempos repercusión en los medios de comunicación a través de una carta de un futbolista, Pablo Zabaleta, futbolista de trayectoria internacional, que en este momento estaba jugando en Inglaterra, en el Reino Unido, y que contaba que la preocupación de él y de la gente del pueblo, porque hay muchos suicidios adolescentes. Hubo muchos casos de suicidios de gente muy joven en la región, y bueno, Arrecifes como ciudad, que es donde él hablaba, pero también en la región. Y eso nos llevó a preguntar y a consultar en la Defensoría del Pueblo, ¿no? A ver qué opinaba la gente de la Defensoría y cómo se estaba trabajando. Por eso, Miriam, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, estamos muy preocupados. La verdad que es un hecho no común, que nos sorprende a todos, nos preocupa a todos, sobre todo por la cantidad de estos hechos que han sucedido en tan corto tiempo, que bueno, en menos de 60 días han sucedido. Desde la Defensoría, en un principio, bueno, nos comunicamos con el director de salud, con el secretario de salud de nuestra ciudad, a ver qué medidas estaban tomando desde su oficina. Y bueno, ellos nos comunicaron que tanto desde el municipio como la Secretaría de Salud estaban planificando una reunión con la ayuda y no del Ministerio de la Provincia, en cuanto una charla a la comunidad, a ver, es para, bueno, para hablar sobre el tema que se estaba investigando. Esa charla ya se hizo en el Museo Municipal de Arrecifes. Uh-huh. Donde fue gratamente, o sea, fue mucha gente, y se abrió sobre todo sobre si se puede prevenir, pautas sobre prevención, y bueno, y ver cómo tratar el tema. Claro. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué explicación le encuentra a que los chicos tomen esta tan drástica decisión, esta decisión tan dramática? Bueno, la gente no, en realidad con los que hablamos no hay una explicación, son distintas edades, todos masculinos, o sea, no hay un parámetro para decir, bueno, las causas en común podrían ser que son todos del sexo masculino. Sí. Salvo una persona, la mayoría es gente joven, pero no hay una causa, que, o sea, como salvo el hecho, bueno, el mismo método, pero bueno, hablé también con el director del municipio, del hospital municipal, y me contaban que desde los 10 casos era uno solo, era el que se estaba tratando en el hospital. No eran enfermedades terminales ni nada de eso. ¿Cómo? No tenían enfermedades terminales ni nada de eso, enfermedades que podían llevarlo a la muerte y que por eso hayan decidido suicidarse. No. Uno solo tenía carpeta en el hospital, que estaba siguiendo un tratamiento psicológico. Ajá. Uno de los 10. Claro. Entonces, bueno, están investigando desde el ministerio, conjuntamente con la Secretaría Municipal de la Salud, a ver si hay una causa, una forma de, ¿no? De prever o ver la causa, pero bueno, hasta ahora no se ha encontrado. Claro, porque además muchas veces lo que se da también en el caso de los adolescentes es ese llamado de atención, ¿no? Ese intento de suicidio, que en realidad es más un llamado de atención que un intento real de querer quitarse la vida. En este caso fueron determinantes, entonces eso también es lo que se preocupa a la gente que estaba, que sabía cómo hacer para quitarse la vida, como quien dice, no era un llamado de atención solamente. No era un llamado de atención, claro. Sigue preocupándonos porque, bueno, ayer salió por los medios, o sea, salió en las redes sociales también, de anoche, de un caso que se pudo, o sea, por chicos que estaban viendo, que lo pudieron socorrer, y fue un intento, no llegó a un suicidio, pero bueno, o sea, todavía el tema sigue, es preocupante. Hoy lo hablábamos con parte de los concejales, sobre este intento que fue anoche directamente en nuestra ciudad y en el radio céntrico. También me remite, o por ahí uno piensa en algunos casos que fueron famosos, como el famoso caso de Guyana, cuando había una secta religiosa que los inducía a esto. En este caso tampoco no se sospecha que puede ser eso. No, porque son distintas familias, o sea, que no estaban relacionadas, no tenían, por lo que comentan los especialistas y las personas que están investigando, no hay un patrón en común. Claro, sobre el tema. No se iban a una misma secta religiosa o algo así. Respecto a Recife, ¿Recife es una población de cuánto? ¿50, 60 mil habitantes aproximadamente? Y el último censo dio cerca de 30.000, no llegamos a 30.000 habitantes. No llegan a 30.000, es un pueblo, una ciudad chica, es decir, dentro de todo. ¿Se preocupa la realidad social en realidad de la gente, casos de violencia de género, violencia social? ¿Hay también preocupación por ese tema? ¿Se notan casos, se denuncian casos quizás en la Defensoría o en la Municipalidad? Sí, desde la Defensoría y desde el Juzgado de Paz. Nosotros tenemos un Juzgado de Paz en el cual tramitan todo lo que es los expedientes de violencia familiar. Y bueno, sí, he hablado tanto con el juez como la asistente social, y sí, las denuncias desbordan. Claro. Lo que no vemos por ahí, gracias a Dios, son casos trágicos, como se ve por ahí en los noticieros, en Gran Buenos Aires o Buenos Aires, ¿no? Sino que por ahí son más verbales y no llegan a tener una víctima fatal. Sí, hay muchos casos de denuncia. Claro. Es decir, esto también es una problemática. ¿Y qué otros temas llevan o están consultando, están viendo dentro de lo que es lo que la gente se acerca y consulta en la Defensoría del Pueblo? Bueno, hoy hay dos cosas puntuales. Uno es el de los servicios, luz y gas. Sí, sí, los aumentos de tarifa y los cortes. Eso es terrible, todos los días se ve gente, inclusive con intención de pago, pero el tema es que no lo pueden hacer, lo que es el gas en dos cuotas. Entonces, bueno, nuestra gestión es hablar con gerencia de Litoral Gas, que es la compañía competente en nuestra ciudad, y con el gerente de EDEN, que es la otra compañía, y ver si hacer más convenios, hacer un acercamiento de si está bien medido, si no. Pero bueno, es una problemática muy difícil porque la gente por ahí gana 7.000 pesos, un jubilado o un plan social, y bueno, le vienen 5, 7, 12. Entonces, bueno, no es forma de poder cumplir, si bien quieren cumplir. Claro, por más que quieran. Claro. Y por otro lado, ¿qué otro tema? La otra gran problemática es el tema de la salud con las obras sociales. Sí. Porque obras sociales o prepaga. Sí. Que también hay mucha consulta. Y es una cuestión también muy delicada, porque vemos casos, diferentes situaciones. Por ejemplo, hoy nos llegó desde San Nicolás, es nuestro departamento judicial, un fallo importante, uno de los primeros fallos importantes de la Defensoría, en el cual, bueno, una persona no le querían, desde PAMI, ¿no? No le querían autorizar una práctica quirúrgica porque decían que habían pasado la edad en 2 años. Bueno, y la persona tenía cáncer. Con lo cual iniciamos las intimaciones, el amparo, y bueno, hoy, gracias a Dios, logramos el fallo donde se intima a la obra social a cubrirle. Y como este caso, son muchísimos. Claro, y además con urgencia médica como para hacer. Claro. Y todos con tiempos que tienen que solucionarse ya. Claro, la urgencia médica, la urgencia del tratamiento es ya. Doctora Miriam Gadea, defensora adjunta de Recife, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, un gusto. Y bueno, y ya vamos a volver a hablar para que nos cuente sobre la problemática de la ciudad de Recife en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, saludos a todos y bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros y tenernos en cuenta. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria.